Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en internet pues tenemos el blog de la emisora en radiocrash.org. Podéis escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil y, si lo preferís, pues la radio a la carta, cuando estéis trabajando, navegando, buscando información o simple y llanamente queréis escuchar el programa de radio en el momento que mejor os venga. Y también ahí en internet, en las redes sociales, tanto en el Twitter como en el Facebook, también tenemos página y podéis estar al tanto de todas las novedades que aquí publicamos para en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Y aprovechamos el inicio del programa para saludar, como no, a nuestros amigos y compañeros y hermanos que redifunden este programa los sábados a las 2 de la tarde y los martes a eso de las 4 de la tarde, compañeros de Radio Nava. Un cordial saludo para todos los que escucháis el programa a través de su frecuencia sonora. Y como no, este buque que ahora se inicia y el encargado de la dirección, realización técnica, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo dirección y presentación musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más, un miércoles que todo hay que decir, hemos llegado un poquito tarde porque, bueno, pues el temporal que tenemos, el tráfico, ya sabéis, en fin, todo este clima, que al menos aquí en Asturias y en Gijón hace un aire y un frío tremendo, ¿no? Y la nieve ya ha bajado a cotas bajas, así que, bueno, hemos llegado al invierno, aunque climatológicamente, estacionalmente, todavía estamos en el otoño. Lo cierto es que a nivel de calle, en lo que es el clima que todos padecemos, pues ha llegado el invierno. Bien, vamos ya a comenzar a la música y hoy vamos a dedicar el programa a un músico que ya venimos siguiéndole la pista desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Hemos escuchado varios trabajos de él aquí en este programa, en este espacio, y bueno, pues podéis ahí buscar un poco en el archivo sonoro. En cuanto os diga el nombre, enseguida aparecerán, pues yo calculo que unos 5 o 6 programas de Peter Broderick. Sí, habéis oído bien. Peter Broderick, un jovencísimo músico americano, pero que toda su carrera musical la está desarrollando en Europa. Apenas tienes 24 o 25 años y ya lleva la friolera pues de 9 discos, ¿no? Y a poco que uno se descuide, como es el caso que, como es el caso de quien vos habla, bueno, pues nos ha publicado la friolera pues de 4 o 5 discos, ¿no? Hoy vamos a centrarnos en dos que ha publicado el pasado año. No os penséis de que estábamos muy lejos. No, en el 2011, que también lo escuchábamos aquí, lo que había sacado en ese año, pues bueno, pues al final ha sacado otros dos discos bajo su nombre, ¿no? Luego amén de colaboraciones y en fin. Bueno, los que seguís habitualmente el programa ya sabéis que Peter Broderick es un hombre, aparte de prolífico en discos, es inmenso, es ingente, no para el hombre, no para. Leía una entrevista estos días de atrás en la que decía que, bueno, que estaba, quería un poco reposar, ¿no? Parar y pararse un poco a pensar en el mundo de la música, porque él mismo notaba que iba a una velocidad de vértigo, ¿no? Aparte de ser un prolífico músico, como os decía, tiene la otra vertiente, que es un músico muy poliédrico, ¿no? Tiene varias caras, porque lo mismo coge una guitarra y se pone a cantar él solo frente al micrófono, en plan cantautor de los años 60, sin ningún tipo de problemas. De hecho, tiene un disco que de alguna manera lo lanzó un poco a la fama, era el Home, y era precisamente en esa órbita, ¿no? Tampoco tiene ningún problema en coger el violín, que él también ha estudiado violín, comenzarlo a tocar, rodearse de un cuarteto de cuerda y hacer un, digamos, un disco sinfónico, ya sea la música que se utilice para él, digamos, como disco música, como sus creaciones, tanto como si los hace para piezas de ballet contemporáneo que las ha hecho, obras de teatro, en fin, lo que le venga encima a este hombre es capaz de hacerlo. Y luego a eso le podemos unir la capacidad que tiene de rodearse de cierta gente dentro del ámbito de la música contemporánea, como en la segunda parte vamos a escuchar, y codearse con todo un ambiente de la música electrónica, por así decirlo, de los grandes creadores que lo están fusionando, por llamarlo de alguna manera, al acercamiento entre lo que es la música clásica y los sonidos más electrónicos, aunque esto, bueno, hay que tomarlo con precaución porque no es nada nuevo en el mundo de la clásica, al menos a nivel general. Sí estamos asistiendo a una proliferación de músicos que utilizan estas técnicas, pero todo hay que decirlo, ¿eh? Esto ya se comenzó allá por los años 40 y 50 del pasado siglo, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues comenzó mucha gente, las vanguardias musicales de esa época comenzaron a experimentar con lo que es la música electrónica. Pero bueno, eso es otro tema. Nosotros nos vamos a centrar en Peter Broderick, y después de esta charla, luego os cuento un poco de qué es el disco que vamos a escuchar. Así que lo primero, vamos a oír ya un tema, así nos vamos relajando, y yo principalmente, que he venido como una moto y, en fin, hay que calmarnos un poco. Vamos a escuchar Music for Confluence, que es el disco que da, que es el título del disco que hoy vamos a oír, y vamos a comenzar con el tema que abre precisamente este trabajo, luego iremos hablando de él, ¿no? Que se titula In the Valley Itself, en el mismo valle. Thank you. Bueno, pues con las prisas no me da tiempo ver las notas y bueno, había dos temas. El primero y el segundo iban entrelazados. El primero se titulaba, como os había comentado al principio, En el mismo valle, y este último, de donde predominaba el piano, Las últimas navidades, que son los dos temas consecutivos que abren este disco. Esta banda sonora, hay que decirlo todo, la banda sonora de Peter Broderick, que ha compuesto para un documental que lleva por título Confluence. El documental está dirigido por Jennifer Anderson y Love Vermont y cuenta o hace una investigación, narra los hechos acaecidos en la década de los 80 y de los 90 de 5 asesinatos que se cometieron en Ohio, allí en unos pueblos de ese estado americano donde confluyen dos ríos. Lo cierto es que esta historia es un poco tétrica y lamentable, puesto que solo han aparecido 3 cuerpos. El resto pues sigue sin esclarecerse todo el asunto, así que ya veis, los asesinos en serie siguen existiendo y las CSI pues no ha llegado. Bien, lo cierto es que Peter Broderick es el encargado de poner música a este documental, que por cierto se titula Confluence, y de ahí viene el título del trabajo, Música for Confluence. Un tema, unos discos, unas composiciones un tanto, digamos, oscuras, densas, con abundantes texturas, y los mismos títulos de la canción nos indican que en sí es todo un documental doloroso, porque, bueno, imaginaros la situación de todas las familias, de las 5 familias involucradas en estos depravados actos y que todavía no se sabe en qué podría acabar toda esta historia. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, en el que el título lo dice todo. No se ha encontrado nada. Música inquietante y desoladora, precisamente pues para un documental que retrata perfectamente todo lo que acontece, bueno, pues con unos crímenes horrendos y la desazón en la que queda, pues evidentemente, la familia. Bien, seguimos escuchando la música que ha compuesto Peter Broderick para este documental, y el siguiente de los temas lleva por título Algunos pescadores en el río Snake. Thank you. Abundancia de guitarras acústicas y eléctricas en este trabajo de Peter Broderick, todo ello rodeado, como muy bien estáis escuchando, con densas capas de sonidos electrónicos. Bien, seguimos. El siguiente de los temas lleva por título Juntos disfrutamos de la vida. Seguimos escuchando la banda sonora, que recordad es un documental sobre la desaparición de cinco jóvenes allá por la década de los 80 y de los 90, y que tan solo han aparecido tres cuerpos y los crímenes siguen sin resolver. Y Peter Broderick nos crea la atmósfera perfecta y el título de las canciones, pues qué queréis que os diga, fijaros en esta que viene a continuación, Ella acaba de dejar la escuela. Seguimos escuchando Music for Confluence, composición banda sonora compuesta por Peter Broderick para el documental Confluence, que ya sabéis que nos narra esa desagradable historia, tan desagradable, digámoslo así, entre comillas, bueno, pues por el título de esta canción, que imaginaros qué es lo que nos quiere decir. No era un cráneo de ciervo. Bueno, pues este no era el tema que os había comentado, que os había presentado. Este se titulaba Lo que se encontró, y esta línea de bajo realmente maravillosa, un tema realmente exquisito. Y hay que destacar que con independencia de las imágenes que puedan ir acompañando a esta música, hemos de reconocer que Peter Broderick sigue teniendo esta magia, y la música vive, tiene fuerza y vive en su independencia. Bueno, me he armado aquí un lío. Bueno, quiero decir que con independencia de las imágenes que la acompañen, la música tiene vida propia, y eso es algo de agradecer de Peter Broderick. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que lleva por título Él estaba dentro del edificio. Thank you. pues este será uno de los temas más largos que vienen contenidos en este trabajo de Peter Broderick, composición e interpretación del propio autor. Ya sabéis que tiene una cierta tendencia, pues bueno, al hacerlo él un poco todo, ¿no? Así en solitario. No quiere decir que en otras ocasiones, en otras grabaciones, utilice a otros músicos, pero bueno, él más o menos se apaña con todos los instrumentos. Toca violín, la guitarra, el piano, en fin, todo lo que le, prácticamente todo lo que le echen. Lo único que creo que no debe de tocar, si no recuerdo mal haber leído sobre él, son los vientos, ¿no? Parece que el tema de soplar no se le da muy bien. Bien, vamos con otro de los temas que para mí es el mejor, es realmente brillante, intensísimo, rítmico, en fin, a ver qué os parece a vosotros. Lleva por título The Person of Interest. Thank you. tema realmente fantástico y posiblemente el más, bueno, posiblemente no, es que es el más, digamos, luminoso, más alegre, más contundente de todo el que viene en esta banda sonora. Recordad, la banda sonora que lleva, que pone música al documental, a la película Confluence, que nos cuenta esta triste historia de esos 5 asesinatos de la década de los 80-90 y del que solo han aparecido 3 cuerpos. Los otros 2 ni se sabe y, por supuesto, el autor de los crímenes sigue sin ser encontrado, capturado y ajusticiado. Bien, la banda sonora que, si recordáis, también la pasada semana escuchábamos aquí de Johan Johansson, una banda sonora dedicada a Copenhague y que de siempre, el mundo del cine, no sabemos muy bien por qué, ha sido la lanzadera o el lugar donde muchos artistas experimentan un poco, ¿no?, sobre la música y en fin, y esto ha sido desde siempre, ¿no? No sé si es motivo de que los directores o los productores no consideran importante la música de cine o por qué, pero bueno, lo cierto es que hay bandas sonoras que ya son universales y que forman parte de nuestra vida, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Quién se imagina ir a ver a James Bond y que no suene su música, ¿no? Pues esto, lo mismo, ¿no? O la Guerra de las Galaxias, en fin, bueno. Son cosas curiosas que habría que estudiar o investigar un poco acerca de por qué suceden precisamente esto en el mundo del cine. Bien, seguimos. Vamos con 2 temas entrelazados. El primero de ellos se titula La evidencia circunstancial y luego Hasta que la persona sea detenida. Thank you. Este era el tema en el que las guitarras acústicas de Peter Broderick eran tapadas por sus propias electrónicas, por así decirlo, ¿no? Bien, seguimos. Vamos con el último de los temas que encierran este trabajo de Music for Confluence, banda sonora del documental titulado Confluence. Y como os decía al principio, una de las caras de Peter Broderick es que coge la guitarra y se nos pone en plan folk. Y precisamente para cerrar, para poner música a los créditos del documental, Peter Broderick recurre a esta forma de interpretar y nos lo hace con este All Time. Faces in the paper, in the story of your life. Places in your memory, in the park or in the car. Names, names, some are the same, some are just too much the same. Shame, shame, shame on you and shame on me and this old time. Shame on this old time. Shame on this old time. Pues con este estilo folk se cierra este trabajo discográfico de Peter Broderick que hemos oído en la primera parte del programa, que llevaba por título Música for Confluence. Ya sabéis, banda sonora del del documental titulado Confluence, que nos narra la triste historia de 5 crímenes cometidos allá en la década de los 80 y de los 90 en el estado de Ohio en Estados Unidos, y que siguen sin descubrirse al culpable, al asesino. Tan solo han aparecido 3 cuerpos. Y bueno, pues 2 cineastas norteamericanos, Jennifer Anderson y Lott Behrmann, lo han llevado a un documental, y Peter Broderick ha sido el encargado de ponerle música a esta situación tan triste, tan desgarradora, tan sombría, como lo que acabamos de escuchar. Una música que, como os decía anteriormente, Peter Broderick tiene el acierto de que tiene vida propia, ¿no? Eso es una grandísima muestra de la capacidad compositiva y musical que tiene este artista, amén de implementar a la perfección ese aire de tristeza, de pesadumbre que posiblemente tenga el documental, porque tampoco tengo que decir que yo no lo he visto, pero a tenor de la música y del tema que trata, pues bueno, imaginaros que es un tanto oscuro, lúgubre y triste, como no puede ser de otra manera, tratando el tema que trata, ¿no? Bien, pues este es el disco de Peter Broderick del año 2011, uno de ellos, el Music for Confluent, que hoy hemos escuchado en esta primera parte. Y antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM, este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985-142-345, repito, 985-142-345, el correo electrónico es musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es, y ahí también en el blog en radioclass.org y en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, nos podéis encontrar para opinar, sugerir y comprar lotería, que estamos en Navidad, ya sabéis, también podemos queremos participar con todos vosotros de la suerte, así que ya lo sabéis, ahí por medio de esas redes sociales de todo este mundillo de internet podéis poneros en contacto con nosotros y bueno, pues sugerir y también, como no, que casi siempre se me olvida, si queréis hacer algún programa de radio, aquí estamos abiertos a vuestras ideas y sugerencias y, por supuesto, os ayudaremos en todo lo que sepamos. Bien, seguimos. En la segunda parte del programa de hoy vamos a seguir con Peter Broderick, porque como os decía al principio, este es un hombre realmente prolífico, ¿no? En cuestión de 5 o 6 años ha publicado 9 discos y para ello se ha juntado a otro hombre que ya no es que sea prolífico, es que no para, literalmente no para. Es el segundo disco que hacen juntos, me refiero al alemán que firma bajo el seudónimo de Machine Fabrik. Él responde al nombre en alemán, que es Rupter Thunderberg, o sea que vamos a decirlo más o menos el nombre artístico, que es Machine Fabrik, un hombre encargado de los sonidos electrónicos, en fin, toda una amalgama, y que realmente es apabullante. Yo me confieso total y absolutamente incapaz de seguirle la pista a este hombre, ¿no? Si Peter Broderick ya, pues, bueno, se nos escapa porque es un hombre que produce, que igual saca 2-3 discos al año, nada que te despistes, pues bueno, pues juntas un pequeño montón, pero bueno, es asumible esa cantidad, ¿no? Pero lo de Machine Fabrik ya es, en fin, por demás, ¿no? O sea, es una cosa impresionante lo de este alemán que no para, literalmente no para, y en fin, ahí está, ¿no? Si queréis investigar y escuchar cosas que él ha hecho o hace, pues bien, buscáis y metéis ahí Machine Fabrik en el Google y vais a su página y ya veréis qué enorme columna, porque tiene una columna con sus discos, con sus colaboraciones, en fin, es una cosa que, digamos, espanta. Bien, lo cierto es que Peter Broderick y Machine Fabrik se unieron, se juntaron en un estudio de la radio holandesa de la emisora vamos a ver si lo vemos, porque claro, también esto, VPRO, allí hay un programa en el que pasan diferentes artistas, graban, actúan en directo y los graban, y hay una compañía discográfica que para celebrarlo, que tiene el curioso nombre traducido que la muerte de las vacas, ¿no? Pues que sí, muerte de las vacas, voy a deciroslo aquí en francés, a ver si no. Sí, Mort aux Vaches, más o menos aproximadamente. Bueno, pues es un sello que siempre le pone, a todos los discos les pone precisamente ese título y luego la gente que participa en él, ¿no? Bien, lo cierto es que en el 2011 Peter Broderick, que vivía en Dinamarca, se traslada a Berlín y allí encima de una casa de pianos que le dejan las llaves para que pueda ir a tocarlos cuando no hay nadie. O sea, imaginaros, está la tienda cerrada y Peter Broderick allí aporreando el piano tocando sus cosas, ¿no? Bueno, pues allí en ese Berlín que cada vez bulle más cultural e intelectualmente, ¿no? Parece que volvemos otra vez a la década de los finales de los 60, primeros 70, donde Berlín, Alemania, era el centro neurálgico de todo lo que sucedía a nivel cultural, sobre todo en especial en la música. Parece que volvemos otra vez ahí a Alemania, musicalmente hablando, no por otros aspectos, pero bueno, musicalmente hablando parece que retornamos a la idea de que Alemania es la que manda en estas ideas musicales, ¿no? Bien, lo cierto es que en Berlín vive allí también Machine Fabrik, se juntaron para ir precisamente a esta emisora de radio e hicieron una sesión en directo. Lo que vamos a escuchar es un disco grabado precisamente en febrero del 2011 en los estudios de la radio holandesa, esa que os decía anteriormente, y está grabado en directo. Esto es, las piezas son tres piezas, cada una de ellas dura aproximadamente entre 15 y 17 minutos, son piezas largas, densas, donde abundan las texturas electrónicas, los violines, los serruchos tocados por Peter Broderick, sí, las guitarras, en fin, toda una serie de instrumentos, todo ello arropado bajo las electrónicas, que, digámoslo así, en el estilo drum. Diréis, bueno, ¿y qué es eso del drum? Bueno, pues son sonidos electrónicos que se desarrollan muy pausadamente, muy lentamente, ¿no? Machine Fabric no se acerca a ese, digamos, sonido, pero bueno, más o menos ahora todas las electrónica actual anda un poco rozando ese ambiente, ¿no? Donde las cosas suceden muy despacio, muy lentamente, muy densamente, sobre todo densamente, y las capas de sonido se van superponiendo unas encima de otras, ¿no? Bueno, así que vamos ya a comenzar porque el tema es denso, es largo, así que imaginaros, Peter Broderick, encargado, digámoslo así, de la instrumentación acústica, entre comillas, y Machine Fabric manejando todo lo que son los sonidos, los ambientes electrónicos. El disco se inicia, pues, ¿cómo se va a iniciar? Con sesión 1. Thank you. Bueno, pues este era el sonido, la sesión 1 entre Machine Fabric y Peter Broderick. Dos amigos, segunda colaboración que realizan en este nivel. He de reconocer que este segundo disco de Peter Broderick y Machine Fabric para mí me parece realmente bastante más interesante que el primero, que creo que, si no me equivoco, lo radiamos también aquí en el programa a su debido tiempo. Bien, vamos con la segunda de las piezas en las que, evidentemente, pues un amigo llama a otro y otro y al final se juntan unos cuantos, ¿no? Hay que reconocer que en esta pieza van a sonar otros músicos, amigos de, por supuesto, de Machine Fabric y de Peter Broderick, que son Jan Klefstra a las palabras, ya lo escucharéis, los susurros, las voces, en fin, su hermano Ron Klefstra a las guitarras, a los efectos, and Chris Becker a las guitarras, también los efectos y un ordenador portátil, y un pianista muy conocido que se llama Nils Fanz, por supuesto, al piano. Hay que decir que Nils sacó un disco titulado The Bells y el productor fue el propio Peter Broderick, porque tengo que deciros de que Broderick, aparte de ser músico que no para, pues él es directivo, bueno, directivo entre comillas, ¿no? Es como el encargado de seleccionar, no recuerdo ahora la compañía discográfica en la cual está, pues bueno, de seleccionar a los músicos a los cuales esa compañía pues les va a sacar un disco. Y entre ellos está Nils Fanz. Tengo que decir que este hombre es bastante conocido en determinados ambientes y bueno, pero a mí no me acaba de convencer este músico, ¿no? El Nils Fanz. Lo dejo ahí para que vosotros investiguéis y bueno, a ver qué os parece, ¿no? A mí de momento no me convence. El Bells reconozco que tiene alguna que otra pieza que, bueno, realmente interesante, pero luego en fin, bueno, hay que darle tiempo, ¿no? Supongo que a nuestro amigo Nils. Así que bueno, lo que os decía, Peter Broderick y Machine Fabric más estos tres músicos hacen esta sesión 2. Bien, pues este es el sonido de Machine Fabri, Peter Broderick, y en compañía de esos cuatro consecutivos amigos. Bien, vamos con el último de los temas y aprovechamos ya para despedirnos en el programa de hoy. Recordad, esto es Peter Broderick, dos discos publicados en el año 2011. A nada que nos deseemos descuidado, Peter Broderick nos llena la discoteca. Y bueno, una muestra de estos dos discos. En un futuro no muy lejano escucharemos otras más composiciones de las que ha publicado recientemente este hombre, que como os decía al principio, es una máquina de sacar discos, es muy, muy prolífico. Y aquí se ha juntado pues con otro que ya es una bestia. Literalmente, Machine Fabric es algo realmente impresionante lo de este hombre. No para, literalmente es que no para. Lo que os comentaba anteriormente, entráis en su página web y hay una inmensa columna con todo lo que ha publicado, colaboraciones, en fin, infinidad de cosas que uno no sabe muy bien por dónde tomárselas. Bueno, lo dicho, este buque sonoro de Músicas en la Tarde llega a su final. Espero que haya sido de vuestro agrado. Entre tanto y no, ya lo sabéis, salud y saludos para todos. El próximo miércoles alguna que otra cosita más aquí estaremos. Y pues nada, entre tanto y no, y hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos. Te lief van verroppe dagen. Engelen genoten doen ze als golle trog haar eer. Haar hoorn was een strikkel struts mijn hand. Een winterlang gezelde veert op een dag. Touw tussen zien. Striel liet in het gijs als prooi opieten diep in haar leven. De wille in Tjiljocht. Thank you. Geld om haar heen te grijpen. Wat is zij in je opzetten koppen? Ik school je maar weer zonder het verhier dat haar jegen dat kniet door het stal van een imorig mens. Pracht wie vult de perronen van een oren dooi. Hier zal het winter wijzen, vaak hoort een wosk en zin bevijzen. Zwart, de blije zijn de zwadder.